alcances el olvido. Pero yo consigo esa razón, porque yo seguiré hombre cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste encarecer mis pensamientos, metiste la verdad que yo soñé, adelantaste del Nilo el sufrimiento de la primera noche que te amé. Hoy me planeces de amargura, oh, porque tu marca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Brida que no naufrague el vivir. Cuando la luz tan sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, pensa que yo por te estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Mis pensamientos, viste la verdad que yo soñé, adoptaste en mí los sentimientos de la primera noche que te amé. Hoy me planeé de amargura, oh, porque tu marca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Brilla que no me entregues tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.